¿Qué le dirías al electorado, a la gente que nos está escuchando? ¿Por qué votar al Frente de Izquierda en Guaymallén? ¿O por qué votarlo en la provincia? Hay que votar al Frente de Izquierda, desde mi postura. No, a mí no me gusta mucho decirle a la gente que no vote. O sea, a mí me gusta decirle a la gente que piense bien su voto, que piense bien hacia dónde quiere ir, porque ahora tiene claro quién es el Frente de Izquierda y cuál es el objetivo que nosotros nos hemos propuesto. Pero el Frente de Izquierda, más ahora que nunca, es una forma de oposición real al ajuste, al tarifazo, a los aumentos. Pero no solamente por la parte de cómo vas a hacer una oposición, sino porque el Frente de Izquierda tiene las mejores propuestas de alguna manera u otra. O sea, el Frente de Izquierda es el único que se atrevió a ir un poco más allá, ir en contra de la casta privilegiada de políticos que viven del Estado y decirles: si ustedes cobraran lo que nos cobramos nosotros del Frente de Izquierda y se bajaran el sueldo a 17.000 pesos, tendríamos cómo financiar el boleto educativo gratuito. Tendríamos cómo hacer que los pibes, las pibas, vayan a estudiar a la primaria, a la secundaria, a los terciarios, a la universidad, sin tener que abonar un solo peso. En ese sentido, creo que nuestras propuestas no solamente hacen de que podamos crecer y conseguir más y mejores derechos, sino que también denunciar los sueldos que cobran, que son de decenas de miles de pesos, y que nosotros nos parece que alejan totalmente a los políticos del pueblo trabajador. Por eso desde el principio que nosotros cobramos igual que un docente con antigüedad. Después, nosotros somos los únicos que nos atrevimos a decir, y porque no nos callamos la boca, de que es necesaria una ley, la aplicación de la ley de educación sexual integral en todas las escuelas, porque nos parece que es la manera de contrarrestar el avance de la violencia machista en todas las escuelas, del avance de los embarazos, el flagelo que genera el embarazo adolescente en toda la población. Y creemos que ni Cornejo, con su ala más conservadora, ni el conservadurismo de Omar Félix desde el sur, apoyando muchas veces la familia tradicional, pero de ninguna manera la ley de educación sexual integral, podemos avanzar en la conquista de nuevos derechos. Y luego creo que es una propuesta que nosotros queremos llevar al Congreso de la Nación, que es muy importante, y sobre todo acá en Guaymallén, es que nosotros queremos reducir la edad jubilatoria de los obreros de viña. Nos parece que son los que tienen un trabajo que es muy arduo y que te lleva a envejecer rápidamente, si se quiere decir de alguna manera simple, porque se rompe la espalda laburando de sol a sol todos los días y son los menos pagados. Entonces también queremos ser la voz de esos trabajadores que nunca han tenido ningún tipo de voz en el Congreso Nacional. Entonces, bueno, por eso son nuestras principales propuestas. Bien, las casas de las leyes se van a abrir ahora para que entre una nueva generación de gente ahí a todos los niveles, digamos, nacional, provincial y municipal. Y a todos le estamos tratando de preguntar esto. Ley de pauta publicitaria para el Estado, ¿es posible? Pensando en esto de los medios, nosotros tenemos nuestra seria diferencia con los grandes medios. O sea, en lo que va del año ya se han gastado más de 200 millones de mangos solo en Clarín. Y a nosotros no nos pagan todavía los Fomeca, ¿viste? Pero ¿habría posibilidad de una ordenanza y debatir en qué se gasta la publicidad del municipio? Yo creo que perfectamente se puede debatir. De hecho, en varias reuniones con radios y televisiones comunitarias en la legislatura, logramos llegar a un proyecto de ley que fue presentado y que no ha sido tratado. Evidentemente hay otros intereses que son los que no quieren tocar esa millonaria pauta oficial, que está destinada a algunos grupos, pero no ayudan a fortalecer a los medios comunitarios porque no expresan su misma voz, claramente. Como no expresan su misma voz o no se dejan llenar la cabeza ni les pueden hacer una bajada de línea porque realmente tienen sus convicciones bien puestas, no les interesa tampoco bajarle dinero. Nosotros creemos que de alguna manera se puede, como se presentó ese proyecto de ley, se puede presentar el proyecto de ordenanza y obtener una pauta oficial también destinada a la evolución y a que tengan presupuesto los medios comunitarios, ¿no? Tal cual. Bueno, Charlie, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros. Gracias a usted. Y seguramente vas a volver. Sí, seguramente. La próxima vez te prometemos mate. Ah, sí, la verdad, me quedé esperando el mate. Sí, sí, buenísimo. No, no enganchaste ahí con una transición y no faltó para prepararte el mate, pero te lo debemos, te lo vamos a pagar. Charlie, hasta la próxima, muchas gracias por acercarte hasta acá. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.